Estamos en la línea telefónica con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Crucero, don René Namillanca. Ante que todo, muy buenas tardes. ¿Se nos puede entregar información de una emergencia que trabajó Bomberos de Crucero, por favor? Bueno, don Cristian, estamos acá trabajando todavía en lo que es el templo católico del sector de Tapi. El incendio, estamos en formación nosotros para la gloria del ejército para hacer desfiles y se nos dio la alarma del... en este caso de la Iglesia Católica, que ha estado ardiendo y se lo ha complicado un poco porque el recubrimiento de zinc y dentro del zinc estaba con tejuelas y eso es lo que tenemos que estar desechando completamente ahora para que no siga o vuelva a arder de nuevo. Ya, pero la emergencia, comandante, ¿está controlada ya o no? La tenemos ya casi controlada, no lo dijeron 100%, pero 50% ya controlada. De hecho tenemos apoyo de bomberos de Regueno, el Z5 del mismo cuerpo y el móvil de la quinta compañía de aumento de ruta, B3 de Ignao y Z2 de Lago Ranco. ¿Las pérdidas en cuánto se estiman de porcentaje de este templo? Mira, la verdad es que ahora ya no te puedo dar cifras exactas del tema porque todavía estamos trabajando y tenemos que ver todavía cuánto es el daño total interiormente. Ahora estamos trabajando en ventilación del inmueble, así que yo creo que en unas horas más yo creo que vas a saber con certeza los daños que ocurrió el templo católico. ¿Y se maneja alguna hipótesis de por qué se produjo este incendio, comandante? No, todavía no tenemos nada, ninguna hipótesis. Estamos dedicando a trabajar solamente en el hecho, pero todavía no tenemos nada. Ya, perfecto. Estaremos pendientes más adelante de conversar con usted, comandante, y gracias por entregarnos la información oportuna. Muchas gracias a ustedes por comunicarse. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.